Bueno, tú lo definís muy bien, ¿no? Indudablemente acá se está instalando un modelo de desmantelamiento, digamos, de lo que es el rol social y productivo de ANCAP. No se pudo avanzar con la idea de la desmonopolización de los combustibles, pero en cambio se sustituyó por otras herramientas, en este caso el artículo 237, que encomienda al Poder Ejecutivo a elevar a la Asamblea General un proyecto de reforma integral de los combustibles, y para eso se creó un comité de expertos. Ese comité de expertos, que extrañamente no tiene ningún representante de ANCAP, que es la institución, sin lugar a duda, que tiene el mayor la mayor acumulación de conocimiento y experiencia en el mercado de los combustibles, llegó a conclusiones, hizo recomendaciones, y las mismas van por el vaciamiento de lo que es el rol social y productivo de ANCAP. Para decirlo, digamos, de forma, si se quiere que sea entendible, la tarifa de los combustibles se asienta sobre tres pilares fundamentales. Uno es el costo del crudo y el tipo de cambio, que en eso Uruguay no puede hacer nada porque indudablemente depende del mercado internacional. El otro aspecto importante es la carga tributaria, que es bastante alta en el Uruguay, muy alta, Pero bueno, eso es lo que sostiene de alguna manera, contribuye a sostener todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, la vivienda, etcétera, etcétera, para rentas generales. Y el tercer aspecto tiene que ver con una definición política que se hace, digamos, políticas públicas que se hacen a través de los subsidios y que están orientadas a favorecer a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Eso es histórico, ¿no? No es de ahora, de hace unos años, es histórico, de la creación misma, digamos, del ente, a partir de aquella premisa vallista de que las empresas públicas eran el escudo de los más débiles. Bueno, en esa tercera pata, que tiene que ver con el subsidio al supergas para que los uruguayos de menos ingresos paguen menos por una garrafa de supergas, 25% menos que lo que se paga en el mercado internacional. Hay un subsidio para el flete para que llegue el combustible a todos los rincones del país al mismo precio. Hay un subsidio incluido en el precio de gasoil para bajar el precio del boleto. Y también hay un subsidio para los biocombustibles para, de alguna manera, promover un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, que tiene que ver con el proyecto agroindustrial de ALUR. Bien. ¿Qué es lo que llegan? ¿A qué conclusiones llegan estos fenómenos? Que hay que desmantelar toda esta arista que genera herramientas o instrumentos, digamos, para promover el desarrollo social. Entonces dicen, bueno, vamos a bajar los combustibles y para bajar, digamos, el precio del gasoil, que es un compromiso que asumieron con las cámaras empresariales y con, sobre todo, con los sectores de los exportadores, vamos a cerrar la planta de ALUR Capurro, entonces ahí puedo bajar un peso con 50. Y todo es en criterio economicista, ¿no? Es obvio que si yo desmantelo toda esta parte social, voy a poder bajar algún peso el combustible. Pero lo extraño de todo esto es que no es que se va a bajar los combustibles en forma completa, digamos, para todos los combustibles, para nafta, gasoil, supergas. Sino que van a bajar unos pesitos el gasoil y van a subir el supergas entre un 25 y un 30% a un millón de uruguayos, un millón y medio de uruguayos que utilizan ese combustible para calefaccionarse y para cocinar. Bueno, ahí hay clara una definición de clase, ¿no? Favorezco al sector productivo, que nosotros no decimos que no hay sectores que están pasando dificultades, pero indudablemente este no es el camino. El camino no es aumentar el supergas para bajar el gasoil. La lógica del gobierno es la de Robin Hood al revés, ¿no? Le saca a los pobres para darle a los ricos. Bueno, ante esto, ante la propuesta que hace este comité de expertos de sacar el subsidio al flete, de sacar el subsidio al supergas, de cerrar la planta de ALUR para dejar de adicionar biodiesel al gasoil, de ir bajando paulatinamente el porcentaje de adición de etanol, y que eso va a tener una consecuencia en la planta de Paysandú y de Bella Unión, de incluso que ANCAP se deslinde de ALUR, es decir, que no tenga más nada que ver con ALUR. A alguien, a algún uruguayo se le pasa por la cabeza que ALUR, si no tiene, digamos, el apoyo de ANCAP, desaparece. Bueno, indudablemente, acá lo que hay, escondido en una gran mentira que le llaman PPI, que es una herramienta, un instrumento que crearon que es falso, que es un elemento teórico, digamos, un cálculo teórico de cuánto costaría si Uruguay importara los combustibles. Bueno, crearon ese valor teórico, pero sumamente subvaluado. Es como crear, digamos, una unidad de medida de un metro que tenga 80 centímetros. ¿Qué quiero decir? Que el valor que crearon es ficticio, no existe. Pero le hacen creer a la población de que, bueno, para estar igual que el precio paridad de importación, en el caso que lo importáramos, si fuéramos a igualar ese precio, la nafta en lugar de 58 pesos tendría que costar 50. Y que el gasoil en lugar de 40 tendría que costar 35. Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Y para qué? Porque sabemos, ellos saben que no, nunca se van a poder llegar a ese valor, pero les sirve como justificación para cerrar todo en el camino, digamos, del cierre de planta, de dejar gente en la calle, trabajadores en la calle. Indudablemente van a ir justificando que para bajar los combustibles tienen que dar sus pasos. En el fondo no es más que lo que vos definiste en pocas palabras, con una capacidad de síntesis mucho mayor que la mía, que es llevar adelante un modelo neoliberal que termine con el desmantelamiento de ANCAP, con la desaparición de ANCAP. La coordinadora de sindicatos de ANCAP, nos movilizamos, ya lo venimos haciendo, organizándonos en una trinchera de resistencia y de lucha. El 10 de marzo vamos a hacer una asamblea general en la Plaza Primero de Mayo, teniendo los recaudos necesarios en materia sanitaria, y ahí seguramente vamos a definir un plan de lucha, las medidas que vamos a llevar adelante para defender todas y cada una de las plantas de producción y de los puestos de trabajo. Indudablemente para nosotros muy importante este frente común unitario para defender en primer lugar el ANCAP estatal y público como herramienta de transformación social, es decir, no solo digamos la defensa corporativa de nuestros puestos de trabajo, que no está mal defender el trabajo y la fuente de trabajo, pero sobre todas las cosas el rol social y productivo que tiene el ente como herramienta, digamos, para todos los uruguayos y uruguayas. Gerardo, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo grande y un saludo a la audiencia.